Y con esta sintonía damos paso al espacio de corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, el Arogeita Mazazpi Irratia, que nos va a hablar acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Urteberrión. Bueno, hoy nos vienes a hablar, pues ahora que decimos un poco Urteberrión, un poco acerca de tres focos de atención durante estas Navidades. Pues sí, queremos comenzar un poco con pues, tres cuestiones acontecidas estas Navidades, estas fiestas de invierno. Por un lado, la propuesta finalmente rectificada por el Consorcio de Transportes de Vizcaya, pues para no incluir en los descuentos al transporte gestionado por este consorcio, ya sea Metro, Bizkaibus, Bilbobus, etcétera, de todos los billetes gestionados por la tarjeta BARIC. En un principio solo querían incluir los bonos mensuales, pero al final tuvieron que rectificar y ofrecer los descuentos tal y como hemos tenido, pues seguimos disfrutando todo este 2023. Antes que el gobierno español hiciera público su idea de mantener también en 2024 los descuentos, que son del 30%, y luego las comunidades autónomas traten el otro 20%, y la gratuidad también en Renfe Cercanías, bueno, y media distancia también, la idea del PNV era limitar los descuentos solo a los bonos mensuales del 20% que le corresponde. Se adelantaron y luego pues han tenido que recular, principalmente por la presión social. Y por las movilizaciones realizadas el 2 y 4 de enero por diferentes agentes sociales que iban más allá de la crítica para presionar al Consorcio de Transportes para que mantuvieran los descuentos, ya que incluían la necesidad de esta medida en la necesaria transición ecosocial, como se comentaba, para fomentar el transporte público y no solo como medida pues para hacer frente a la subida de precios y a la inflación, sino también pues criticando obras como el túnel subfluvial de Lamiaco, que ha pasado las ediciones en este espacio, o pues la anunciada construcción de un tercer carril en la A8 dirección Cantabria. Uh-huh. Son 500 millones de derroche para ampliar la A8, mientras las líneas de cercanías Orduña o Musquit agonizan por la falta de inversión, pues como denuncia y así lo dicen organismos ecologistas como Sucaría o ATP y el de Tú. Para acabar con este asunto, un pequeño gran detalle que nos ha llamado la atención en todo este proceso que ha habido estas semanas de rectificación y no, sobre la manera de para ampliar estos descuentos para el 2024, es la manera que tiene de gestionar este Consorcio de Transportes de Vizcaya y la toma de decisiones, ¿no?, de organismos que se suponen autónomos, como este consorcio formado por personal político de la Consejería de Transportes del Gobierno Vasco, de Diputación y alcaldes, por donde pasa el metro principalmente, que son pues en su mayoría pues alcaldes, alcaldesas del PNV o del PSE, en algunos casos como Portugalete, y solo hay un caso de un alcalde independiente que es el de Echevarri, ¿no? Bueno, pues cuando se reúnen, pues a estas reuniones, como a todos los organismos donde participan, pues les pagan unas dietas por asistir y se supone que es un organismo que decide por las políticas de transporte pues de toda Vizcaya, como en Alavalle o como en Guipúzcoa, pero al menos esta vez, y se intuye que ocurre siempre, por la decisión de rectificar con estos descuentos, pues se tomó entre las directivas del PNV y el PSE anteriormente, y lo único que se hizo en la reunión del consorcio pues es escuchar y rectificar lo decidido anteriormente. O sea, que al final son organismos creados para gestionar algo tan importante como el transporte público en Vizcaya, pero al final, bueno, pues que se decide pues en las direcciones de los partidos políticos más que en esos organismos, que al final pues parece que para lo único que sirven son para, bueno, pues para ir, asistir a una reunión, escuchar las explicaciones pertinentes y cobrar la dieta, ¿no? Uh-huh. Bueno, es más, era ese pequeño detalle de esta primera cuestión, de este primer foco de atención que queremos poner referida a estas Navidades. Por otro lado, queremos hablar también, el colapso en muchos momentos que han sufrido hospitales vizcaínos, Basurto, Galdakao, estas semanas pues a cuenta pues de los virus habituales por estas fechas, ¿no?, de gripes, que se unen en los últimos años, COVID también, y demás, bueno, infecciones y afecciones respiratorias, pero sobre todo, ¿qué ocurre? ¿Por qué se colapsan los hospitales? Pues por la reducción de servicios en atención primaria que se incrementan por estas fechas, porque claro, muchos médicos, médicas y personal de enfermería y tal, pues tienen que coger sus vacaciones y pues no se suplen, ¿no? Estas vacaciones pues no se suplen con nuevo personal. Entonces lo que hace es se colapsa y al final pues la gente tiene que ir a los hospitales para intentar arreglar sus afecciones que tiene, ¿no? Y aunque se sabe que eso, que la gripe y los problemas respiratorios se incrementan en estas fechas concretas, pues no se ponen los medios pues, para revertir los permanentes hospitales llenos hasta el colapso, ¿no? Bochones Sagardui sigue hablando, habla de la falta de personal médico, sigue con ese tema del personal médico y por ello pues ahora pues han anunciado también las autoridades pues que para contratar personal de otros territorios. Pero nos llama la atención porque por otro lado no se aumentan el número de plazas en la Facultad de Medicina, en la UPV en Leioa, pues para poder paliar con el tiempo, igual no en este momento, pero sí en unos años, pues lo que dicen de esta escasez de médicos y de médicas pero o sea, no se incrementa, pues por ejemplo, para el curso que viene habrá 240 nuevos alumnos y alumnas que se van a matricular en la Facultad de Medicina, pero se han quedado fuera 1.160, ¿no? Y es que no se aumenta, ¿no? Pues el número de alumnado, si hay falta de médicos, de médicas, pues vamos a aumentar las plazas. Eso sí, en Deusto, la Universidad de Deusto, con matrículas que costarán como unos 14.000 euros por curso, para el curso que viene, pues abrirá una facultad de medicina, pues que este primer año, pues para el que viene, pues admitirán en 80 plazas, ¿no? Y eso, el segundo foco de atención. Ahora pasamos al tercero, que es, bueno, pues algo que ha tenido una implicación tremenda, pues en muchas personas que se desplazaban, que venían, que se iban en estas fechas para ver a sus familiares, para disfrutar de estos días de, ¿no? Pues de juntarse las familias, pues ha sido la huelga del personal de tierra en Iberia, principalmente pues el que se encarga de lo que se llama el handling, que es decir, pues bueno, pues todas las idas y venidas de equipajes, ¿no? De maletas, y que, bueno, pues solamente en Loyu trabajaron unas 300 personas, 300 trabajadores y trabajadoras en estos menesteres. Y claro, y el aeropuerto, pues en estos días ha sido un caos, puesto lleno de maletas apiladas, acumuladas, y retrasos o cancelaciones de vuelos. Y en el fondo de este conflicto laboral, que siempre cuando se habla de la huelga, muchas veces solo se comenta pues las afecciones que tienen entre los usuarios y usuarias de estos servicios, también hay que hablar del conflicto, qué es lo que hay por detrás. Y parece ser que es, bueno, pues que las nuevas licitaciones que se están haciendo para este personal de paletas, de traslado de equipajes y más cosas, personal de tierra, bueno, handling, se denomina en inglés, que estos servicios, pues que en las nuevas licitaciones, en los sindicatos ha abierto la, bueno, pues que se ha alarmado, porque dicen que supone una pérdida de control de los mismos y sobre todo una merma de las condiciones laborales de este personal de tierra en los aeropuertos, y que por eso se está huelga y pues, luego por las consecuencias que tiene una no negociación con la dirección de Iberia en este caso y también con otras compañías aéreas, que hace que luego al final pues que quien sufre todo esto es pues toda la gente pues que se ha tenido que trasladar, que desplazar por avión pues en estas fechas. Pues bueno, pues vamos a pasar a otro tema, ¿no? A hablar acerca de la llegada de pellets a la costa vizcaína. Está en boca de todo el mundo este tema. Estamos en puertas de un nuevo desastre medioambiental en el Cantábrico, comparado, dicen, al del Prestige, a pesar pues, de las dudas por la toxicidad de los pellets derramados por este barco, que en un primer lugar llegó a la costa gallega o asturiana, y que ahora, pues ayer mismo ya se anunció que parece que ha llegado ya a la costa vizcaína, en concreto, bueno, pues parece unos surfistas que encontraron pues estos pellets, que son bastante pequeños de ver, la verdad, son como de 2-5 milímetros, ¿no? Y que pues que ya fueron encontrados en la playa de la Arena del Mus. se esperaba esta llegada de Pérez, estaba previsto, pues según las mareas, según los vientos que hay dentro de unos días, pero bueno, pues ya ha llegado, ya se ha constatado su presencia y por eso pues han activado, bueno, pues los dispositivos de emergencia, pues para poder limpiar las costas y playas y hacer frente a esta emergencia. Está por ver el alcance que tiene este vertido, aunque viendo la situación en Galicia parece, como dicen, como ya están señalando colectivos ecologistas y bueno, pues pescadores, sabes que estamos ante una catástrofe medioambiental y muy importante, y por eso se pide que se eleve pues el nivel de emergencia y que haya una mayor coordinación, porque claro, Costas pertenece al gobierno español, ¿no? Pues la gestión, pero a su vez también Diputación y el Gobierno Vasco pues quiere implicarse en este proceso. Bueno, entonces lo que están pidiendo es que haya coordinación. A su vez también ASTI, que es este organismo del Gobierno Vasco que se dedica, bueno, pues con la pesca sostenible, es el que, bueno, en otro tiempo con el tema de la anchoa, es el que hizo todo el trabajo para recuperar el tema de la anchoa, y dice que, bueno, pues claro, porque el problema o el miedo está en que estos restos de pellets o estos pellets, pues que se los coman los peces y al final pues lleguen a la, ¿no?, a la cadena de alimentación humana, ¿no? Uh-huh. Y aparte de la toxicidad y del, pues bueno, de todo lo que eso conlleve, que las costas se llenen de estos materiales, ¿no? Y ASTI, este organismo que decimos del Gobierno Vasco, pues dice que en principio estas bolas de plástico que son bastante inertes y que su impacto pues ahora mismo sería más físico que tóxico. Claro, pero luego en el momento en que empiece a deshilacharse todo esto, pues que igual pues que la toxicidad puede ir en aumento, pero que en principio pues que son materiales bastante inertes. Bueno, queremos saber ya, bueno, ahora pues ayer llegó, pues a respecto al Vizcaína, ya vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pues bueno, Óscar, vamos a pasar al último tema rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo y todavía nos queda la agenda. Así que bueno, vamos a hablar acerca del juicio por corrupción en Alonso Otegi. Pues esta semana ha empezado uno de los juicios previstos, ya ha habido anteriormente unos cuantos y va a haber más. Que por esta mala praxis realizada durante tres legislaturas por el Ayuntamiento de Alonso Otegi, con tres alcaldes imputados, alguno ya fallecido, por el cobro de subvenciones por obras que nunca se ejecutaron. Uh-huh. Pues se hizo como una sociedad pública dedicada a realizar proyectos de construcción de diferentes cuestiones y luego no se pedían las subvenciones y luego pues no se hacían, pero claro, el dinero solo quedaba. Y en esta ocasión en el banquillo pues solo estaba personal técnico porque el alcalde que en este juicio concreto estaba imputado, porque está fallecido, y bueno, y claro, ¿qué que han hecho? Pues el han endosado toda la responsabilidad a esta persona, a esta alcalde ya fallecido. ¿Y quién firmó estas subvenciones que ahora están en el punto de mira? Pues es el que es ahora es el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que en ese momento era, pues trabajaba en Diputación y era el que firmó estas subvenciones, y que en el juicio ha dicho pues que él no se acuerda de nada, de haber firmado subvenciones por el valor de 600.000 euros. Dice que no se acuerda, nada, pues que le vamos a hacer. La memoria es lo que tiene. Nada, pues pasamos a agenda. Eso es. Pues en la agenda, pues por un lado la manifestación anual para dar una solución a las empresas vascas era este sábado, y lo que han anunciado desde SARE es que el horario se va a adelantar, va a ser inusualmente pues a las 4, normalmente suele ser 5 y media o 6 esta manifestación, y este año va a ser a las 4 porque luego hay un derbi futbolero y va, bueno, que tiene el fútbol en todas estas cuestiones. Vale, por otro lado, Aosta Zelaieta está presentando su nuevo libro sobre la Ertzaintza que nos viene, así se titula, que habla pues esta nueva tecnología que tiene, que está empezando a tener la Ertzaintza, y sobre todo este tema va a hablar, y bueno, y está haciendo una gira por toda Euskal Herria con este tema, y hoy estará en Charrosca, la CCA de Basauri. Lo que es territorio vizcaíno, el 16 de enero hará esta presentación de este libro en Getxo, el 22 en Elorrio, el 24 de nuevo estará en Bilbao, estuve la semana pasada. Bueno, pues muchas oportunidades para conocer el intrincumbir de este libro, de este nuevo libro, de nuestra Zelaieta. Vale, este viernes, en la Aquelo de Santurtzi, va a haber un taller para hacer fanzines a las 7, las cosas destacamos de la agenda de lugatiagenda.net, que es donde está toda la información, pues de espacios autogestionados y agentes sociales, bueno, del Bilbao Metropolitano, y que bueno, y que pues para más información sobre lo que se realiza en estos espacios, pues no hay más que meterse en lugatiagenda.net y ahí se encontrará toda la información. Y nada, y esto era todo por hoy. Pues bueno, Óscar, pues entonces, si te parece, dejamos aquí también estos apuntes de agenda y bueno, y volvemos a hablar la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene entonces. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, soy Agur. Agur.